Bienvenidos a Antimateria Podcast. En esta ocasión quisimos hacer algo muy especial para conmemorar los 10 primeros episodios de este podcast, así que decidimos hacer una plática muy informal, no tiene ni pies ni cabeza, simplemente nos pusimos a platicar de lo que se nos ocurrió en ese momento, y pues espero que les agrade, ténganle un poco de paciencia, y pues esperamos sus comentarios donde siempre. Los dejo con esto que se grabó el domingo 19 de agosto del 2007, y que se diviertan, bye. Ah, fíjense, en videojuegos me acabo de acordar una cosa muy interesante. Ayer un amigo me estaba diciendo que va a salir Guitar Hero para DS y va a salir una DOS, un instrumento para el DS, lo cual me parece muy extraño porque no han dicho precios ni nada, pero y tampoco cómo va a funcionar. Pero este amigo hacía un brainstorming y dijo, se me hace que la guitarra va a ser la pantalla del DS y vas a moverla con los dedos y el aditamento va a funcionar como un estuche de guitarra, así como un esqueleto, y vas a tener el DS en medio. Pero eso es, o sea, vaya, es una imaginación. Pero lo importante es que sí, el Guitar Hero 3 sí va a salir para el DS y que va a salir con aditamento. Esto ya está confirmado por Harmonix. Y me hizo interesante así como para mencionarlo, como vaya, el mundo se está volviendo, ahora todo tiene accesorios. Ahora los videojuegos modifican a la máquina, güey. Están saliendo nuevos juegos y... sí, ¿eh? Y están así, cada uno modifica la máquina a su necesidad. Me parece muy interesante. Los cuates estos de Microsoft, ¿no? Con su DirectX. ¿Ves que el DirectX fue así un fiasco? Porque tenés que tener Vista y una super máquina para que corriera. Y ya lo volvieron a modificar y ahora la versión 10.1 del DirectX necesita otro tipo de tarjetas de video porque ya no es compatible con las anteriores. Oye, sí, me extraña mucho. No es cierto. DirectX tiene la característica de que es siempre retrocompatible, pero las placas de video actualmente no soportaban al máximo el 10 por la tecnología de cel shaders que manejaban. Pero ahorita que ya están con el doble núcleo y el enlace SLI o el otro que no me acuerdo cómo se llama, apenas le están sacando jugo. A no ser que vayan a sacar un Direct 11, entonces ahí sí ya no. Creo que lo que hace la noticia, Fe, porque lo que dice Alos es más correcto. Lo que pasa es que el DirectX 10 va a ser un parteaguas. El problema que encuentro es que tiene mucho porte. Ese sistema debería estar muy aislado, porque dices, oye, requiere mucho poder y tiene poco soporte de otros DirectX. Sin embargo, veo que juegos como StarCraft 2 van a tener el DirectX 10, entonces no entiendo qué está pasando. Requiere una tarjeta de video muy poderosa. Pues sí, como que la gente de la industria no se está fijando que el que más participa en DirectX, que es un proyecto closed source o de Microsoft nada más. Exactamente. Ellos te pueden encajonar en sus estándares que ellos quieren y pues hasta les cuesta más a ellos porque tienen que pagar licencias para... Pero de todos modos, ¿no? O sea, estándares como tal solamente había uno, DirectX, y a lo mucho estaba la otra opción que era el OpenGL, pero el OpenGL nunca le dio batalla y siempre salió defectuoso. Es un producto open source que todo el mundo puede colaborar, y también está Rave, y también está OpenRave, y una serie de sí, pero son proyectos muy menores. O sea, el único que le estaba dando batalla era el OpenGL, y el OpenGL, a pesar de que le daba mucha batalla, se perdió en el olvido. Nadie más programó en OpenGL. Claro que no. Estás loco, Argel. OpenGL es muy muy poderoso y se ocupa en varios de los estudios para hacer los juegos. De hecho, todos los juegos para en la Mac, todos los juegos en Linux y de hecho muchos de los juegos en las consolas están hechos en OpenGL. Sí. Bueno, es obvio que tienen que estar hechos en OpenGL, en Mac y en Linux, pero todas las demás están con estándares de DirectX. No, para nada, Argel. Por ejemplo, Wolfenstein, Quake, que es OpenGL, Half-Life es OpenGL. Todos los juegos de Microsoft son OpenGL, todo. Sí, todos. OpenGL es más común y más poderoso que DirectX. Lo que está diciendo a los es que DirectX está poco a poco ganando la batalla, y lo que la gente no se da cuenta es de que, a diferencia de OpenGL, en DirectX tú no tienes control sobre el producto. O sea, es lo que dice Microsoft, se chingó. En OpenGL, como era un producto abierto, cada maquinaria modifica. Por ejemplo, Wolfenstein usaba cierto apartado del OpenGL, Half-Life usaba otro, etcétera, etcétera, lo modificaban para su propio juego. El DirectX no lo puede modificar, es lo que sí se acabó. funciona eso, bien para pequeños eso es lo que me refiero. Funciona, permítame un momento, funciona bien para pequeños jueguitos como Age of Empires y todas, son clones de StarCraft. Pero cuando ya te pones a hacer un proyecto Excel grande como StarCraft, como el nuevo World of Warcraft, todas las cosas, que empiezas a usar DirectX, te vas a usar de ciertas opciones. Pues no sé, es cuestión de ver qué pasa en el mercado y hacia dónde va la industria. Pero sí, de que está perdiendo terreno OpenGL, está perdiéndolo, y mucho. Estaba. En DirectX dice, me hace que va a renovar la variante. ¿Quién sabe? Sí, en DirectX va a espantar a los desarrolladores. Yo prefiero permanecerme... Y más con esto de que sus dos versiones que sacaron, la 10 y la 10.1, son incompatibles entre sí. O sea, que se pongan primero de acuerdo y luego ya sacan sus estándares, ¿no? Porque... Yo prefiero permanecerme escéptico y a ver qué, cómo avanza la industria. ¿Quién va a ganar a final de cuentas? Claro, no es que defienda a Microsoft DirectX, ¿no? Pero siempre es mejor permanecer al margen. Pero bueno, ¿de qué vamos a hablar? Porque le da oportunidad a Apple de volverse, de ponerse al corriente. Porque cuando a Herbert se dé cuenta que su amada laptop no puede correr ni un videojuego de los nuevos, va a empezar a llorar y vamos a decir, ¿por qué no lo dejan? No puede quedar. No sé. Apple, ¿qué tanto interés tiene en desarrollar juegos en este momento, Sergio? No creo, pero ahorita se hizo una como un trato con EA, donde EA va a sacar todos los juegos que sacan para PC simultáneos para Mac también. Entonces, bueno, pues de entrada sacó Harry Potter en The Order of the Phoenix, unos de Tiger Woods, los de Maiden, y bueno, pues ya que tanto Blizzard como EA y ID, que son los que hacen el engine de Quake y de Doom, ya van a sacar todos los juegos simultáneos para Mac. Entonces yo creo que Apple como tal, pues no creo que tengan muchas ganas de desarrollar juegos, pero sí va a hacer tratos con las empresas para atraer un poquito más de los jugadores, ¿no? No me refiero tanto a eso, pero imagina que sale StarCraft 2, eso es un lugar, es un poco imaginario, pero vemos de que sale StarCraft 2 y sale como está planeado y sale como DirectX 10 para PC y sale como OpenGL para Mac. Y imagínate también de que para StarCraft 2 para la PC requiera una tarjeta GeForce 7600 lo mínimo, y en cambio en Mac se pueda correr con la tarjeta de Intel. Va a haber mucha gente, y sobre todo coreanos, que se van a cambiar a Mac más para comprar una laptop barata que pueda correr StarCraft a quedarse con PC y tener que comprar una tarjeta de video poderosa o quedarse con DirectX 10. Eso me refería cuando digo que hay una ola que va a ayudar mucho a Apple, porque muchos fanáticos se van a cambiar de plataforma nada más para poder jugarlo en una computadora poco poderosa. Exacto. Cristian, ¿qué piensas de todo esto? Ah, pues que sí, ¿no? Está chido. Nada, pero tienes dudas al respecto o algo así, porque como que estás muy callado. ¿De qué están hablando? me perdí cuando dije un OpenGL y no sé qué, y la verdad no. Okay. Pero ¿sabes qué? Leyendo un foro de lucha libre. No, la verdad es que sí está medio complicado, pero yo tengo una pregunta. ¿Qué tanto abarca el DirectX y el OpenGL contra las consolas? Porque esto estamos hablando de juegos exclusivos para PC, pero ¿qué tan relevante o qué tanto incumbe al universo de las consolas? Pues es que depende, mira, en las consolas de Xbox el OpenGL no pinta, porque pues, como sus desarrolladores tienen que ocupar precisamente los frameworks de Microsoft, pues tienen que ocupar el DirectX 3D y el DirectX para hacer sus shows. En las consolas de Nintendo, las consolas están basadas en los procesadores Gecko, que son basados en los PowerPC, que son los procesadores que tienen las Mac. Entonces estoy casi seguro que en PlayStation 3 y en la Mac y en el Wii se ocupa OpenGL para hacer sus juegos, ¿no? Habría que investigar si realmente ocupan De hecho no lo hacen tanto porque realmente sean fanáticos de OpenGL, porque le tengan alguna clase de lealtad, porque ustedes de usar DirectX cuesta, y muchas pequeñas empresas que tienen videojuegos pequeños que son éxito al final, pero al principio empieza un poco el presupuesto, lo evitan simplemente para no pagar la licencia de DirectX o las herramientas para poder manipularlo. Entonces, muchos juegos del Cubo, muchos juegos del Wii actualmente y muchos juegos del PS4 en el futuro van a ser OpenGL. O sea, sí afecta en el aspecto de que si DirectX empieza a tener fallas, ajá, si DirectX empieza a tener problemas, se va a recuperar reflejado en el Xbox. Eso es un hecho, pero es más adelante, no creo que llegue a un nivel tan crítico. Pienso que Microsoft en el momento que se cuenta esto quizá va a cambiar su política en un futuro, pero no lo sabemos, es especulación. Pues está eso, Microsoft ha demostrado que se resiste a ocupar estándares y todo, pero en el momento clave en que lo tiene que hacer, así sea a fuerzas, lo hace. Sí, eso sí es cierto, hasta ahorita al menos. Ya ves, con el Xbox, todos los productos que tuvo que ceder nada más para que funcionara. Uh-huh. Pero bueno, ¿de qué vamos a hablar? Sí, lo estoy grabando, pero necesito que haya una estructura. No nada más temas al aire. El diablo la estructura. ¿Eh? Sí. No, eso sí está grabado. ¿Mande? Lucha en contra del sistema. Sí. Mueran las categorías. ¿Y por qué todo el mundo se queda callado? Pues porque según estás poniendo orden, ¿no? ¿Yo? No. Sí, ya. Soy incapaz. Ya nos quitaste la inspiración. Sí, ya quitamos emoción. Nada, es que también nos preocupa. Mataste. Tan chida que estaba la plática y ya nada más. Todos nos cayó. No, es para que todo el mundo participe, no sé. Oye, que por poco no podemos hacer podcast, ¿verdad? ¿Mandé? Por poco no podemos hacer podcast. Ah, sí. ¿No es que el Skype está muriendo? Estaba muriendo, agonizando. Sí. Maldito Skype. Bueno, bendito Skype. ¿Sabes exactamente qué pasó? Porque está venido. Sí, según pusieron el letrerito que decía que el sistema está cerrado, pero no nos han hackeado, No nos han hackeado porque queremos mucho, dijeron. No, pues nada más pusieron ese letrero y todo el mundo empezó. No, que Microsoft los hackeó, que el Homeland Security le cerró los puertos, que los hackers rusos, los extraterrestres y no sé qué tanto. Y bien va a ser de ellos, ¿no? Porque ellos, todavía nadie les había dicho de que los habían hackeado ni nada, y ya ellos solitos pusieron ahí de que no nos han hackeado, de veras. Fue un error interno. O sea, paranoia absoluta y todo. Sí, obviamente lo. Y pues más ellos, ¿no? O sea, se habían dicho que tuvieron un error y ya, pues igual y nadie se emocionaba, ¿no? Pero nada más eso pusieron de que no nos han hackeado de veras. Y no, pues todo el mundo en los blogs empezaron como loquitos a hablar, ¿no? Que Microsoft y que los hackers rusos y eso. De hecho, te sacaron un código en una página rusa de donde según el código con el cual habían hackeado a Skype. El código de hecho no funcionaba, está escrito en un blog que se llama Perl, pero pues no, para nada, ¿eh? No funcionaba el código. Era falso totalmente. Ya ni siquiera las noticias falsas las hacen brincar ahí. No, y no dudo que... ¿No crees que sea...? Perdón, Ark, sigue. ¿No crees que sea... está aumentando su nombre de Kaufman? O sea, que todo esto es una invención de Skype para nada más para generar un poco de hype y que aparezcan anuncios otra vez. Compara. No, igual y sí, Se auto-hackearon para volver a llamar la atención porque... Suena muy sorprendente, digo, no, esto suena más como que a un stunt publicitario que a un hecho real. Según el próximo lunes, o sea, mañana, o bueno, ayer, si lo escuchan el martes, en la página de Skype van a poner un detallado de todos los errores que se encontraron y las razones por las cuales explotó la cosa, ¿no? A ver si es cierto. Lo que se hace bien vaciado es que en su página que se llama, ¿qué? ¿Cómo se llama? Hearts, Skype Hearts. Algo así. Les vamos a dejar la liga en el blog. Ponen con corazoncitos el estatus de su sistema bien vaciado. Cuando está fallando, ponen un corazón roto y así con que... ¡Ay, cositas! Los corazoncitos. Acá son los lindos. Los corazones rotos de Skype. No, pues, esto le va a servir mucho a las compañías que le están haciendo competencia a Skype, ¿no? Como algo, con una especie de prevención, ¿no? Honestamente, sí, pienso que le hace más favor al Skype que a otras empresas, ¿no? ¿Quién sabe? Igual pueden agarrar a las compañías telefónicas y decir, jaja, mire, también el Skype se falla. O algo así, ¿no? Sí, igual le sale contraproducente, ¿no? Como por ejemplo a ABG. ABG es un antivirus muy popular en internet. Anunció que dejaba de dar soporte a su versión no sé qué punto 5, 6.5 uh-huh. Freeware, que ya no iba a dar soporte, y pues muchos pensaron que bueno, ya vamos a tener que comprar el ABG, ahora sí vamos a tener que pagar o vamos a tener que cambiar a algún otro antivirus gratuito, ¿no? Y cuál va siendo la sorpresa que para su versión 7.01 había versión gratuita. Entonces fue un ardid publicitario, porque ABG sigue siendo gratuito, solo que en la versión 7, y la versión 6.5 pues la desinstalas y ya actualizas, ¿no? Pero pues no sé qué tanto les habrá funcionado .abg y qué tanto habrán perdido usuarios, ¿no? Y se hayan pasado a otros antivirus gratuitos. Pero pues bueno, ya entiendo que te decir, sí, que a veces la solución es más, da más problemas que el Qatar. De hecho, sí, bueno, son estrategias nuevas publicitarias que se dan en el internet, ¿no? Porque nunca las habíamos visto antes, ¿no? Bueno, a reserva de los mails estos que tanto odio de el Messenger va a dejar de ser gratuito. Me reenvía 10. Yo no sé cómo la gente cae en eso, ¿eh? Diario me llegan como 4 o 5 correos que se va a caer el Messenger, por favor, envía esto a 25 contactos. Sí, es horrible. Y luego, si no es típico, ¿no? De la gente que te manda una foto de una niñita y manda eso a 45 contactos y por cada vez que lo mandes se donará un centavo a la causa. Y es como que, ah, si supiera la gente que no se pueden contar los correos electrónicos. Sí, te digo algo, incluso si fuera cierto, yo en verdad que no lo mandaría. Pues que se muera, pues ni modo. Todos tenemos problemas. Bueno, ¿sabes lo que yo me he puesto a hacer? A veces cuando las cartas cadenas son muy tontas, le respondo al que originó el mensaje y le digo que pues, no manches, ¿no? Que ya sobra de estar saturando los servidores en internet por estar poniendo sus cartitas y colectando correo electrónico, o sea, lo bobo. Sí. Y lo que no sabes es que luego la gente se cae de spam, pero pues ellos mismos colaboran siguiendo las cadenas. Pero fíjate que a mí cadenas como tal ya casi no me llegan. O sea, de reenvío este correo 20 más y se te cumplirá tu deseo, ya casi no me llegan. Lo que sí me llegan, que eso sí me crispa, es hola amigo, quería decirte que hoy pases un nuevo día y que vivas la vida cada día como si fuera el último y nunca le pierdas la oportunidad de decir te quiero a no me envíes basura, güey. Y sí, ya hasta tengo ahí redactado y lo tengo guardado en borradores la respuesta. Porque sí. No manches. Sí, sí le pongo, ¿sabes qué? Cuando quieras decirme algo, dímelo con tus propias palabras. No me mandes una cosa que alguien hizo y que no tiene sentido para mí, ¿no? O sea, por lo menos sé más personal en este medio tan impersonal. Gracias, no me mandes basura. Adiós. Y me funciona, Sí, o sea, sí me funciona. Y ya nadie le manda a dar help. Ya nadie me manda correo. Por esa manera, bro. Mejor me hablan por teléfono. Nada más agarra su bastón, sus zapatos de tab y ya. Sí, pero bueno, o sea, a lo mejor es muy drástico, pero creo que solamente la gente sí entiende, ¿no? A veces no, si les dices por las buenas, no entiende. Y lo que más me molesta es que ni siquiera saben mandar forwards, ¿no? Porque nada más le dan reenviar. Uh-huh. Y todas las direcciones de correo aparecen ahí en el cuerpo del mensaje. Y no faltan los que están haciendo phishing. Y ya valió que eso, ¿no? De hecho, fíjate, a mí me pasa algo similar a lo que tú decías de tu queja de los forwards que te mandan de salir un nuevo día. En el sentido de que yo, ya, en general, ya no mando cadenas. Así esté de acuerdo o en contra de ellas, no las mando. Porque prefiero, en todo caso, decir algo con mis propias palabras, de lo cual yo esté plenamente convencido, de lo cual yo me pueda expresar a mí mismo. Que nada más utilizar lo que alguien más escribió, ¿no? Entonces yo de plano ya no mando ni una sola cadena, todas las que me llegan, ahí mueren. Eso es bueno, eso es muy bueno, no mandar cadenas, ni forwards a lo tonto. Pero pues, ojalá la gente... Si vamos a ser elitista, no, simplemente ni la leo, o sea, puede llegar cadena, así sea de... Yo no, perdón, Ark, ¿puedes repetir, por favor? Es que aquí se oyó medio raro. Sí, claro, que te digo que en mi opinión, o sea, yo también muy parte azul y yo ni siquiera leo las cadenas. Si puedo ser un muy buen amigo, yo no leo cadenas. Yo veo que es una cadena, la agarro, la tiro a la basura y usualmente es lo quito de mi lista permanentemente. Ya no quiero volver a saber. Pero pues yo siempre, sí, no es una advertencia, pero siempre les digo a mis compañeros, no manden cadenas porque quito de la lista. Y sí, 2-3 bans, ya la gente aprende muy bien a que no. Pero más que nada porque estoy como zurdin, simplemente no me interesa y me contestar una cadena implica de que la gente que envía spam se da cuenta que tu correo está activo y se llena tu bandeja pura porquería. Aprovechar la pausa, que todos se quedaron así medio buscados para invitarlos al ENLI. ENLI, ¿qué es el ENLI? Okay. Es el Encuentro Nacional de Software Libre y Linux. En esta vez va a celebrar en la Benemérita Universidad de Puebla. Son una serie de conferencias de tecnología y de programación y demás, donde vienen gente de otros lados a hablar viene gente de Debian, de Sun, y de una empresa mexicana que se llama Sandino Networks, de seguridad de redes y de eso. Y pues para los computólogos que estén ahí cerquita de Puebla, pues ahí nos veremos. Es en octubre, es el 18, 19 y 20 de octubre, si no mal recuerdo. Ahí les pegamos la liga en el blog, pues si nos quieren acompañar, pues ahí vamos a estar. Ah, pues es un evento que no se pueden perder. No entiendo de qué trata, pero está bien. Okay. Chequen esta noticia, fuera de tema. Dice que una botella de champaña de la... ¿cómo se dice cellar en español? ¿De la qué? Cellar, donde guardan los vinos. Cava. De la bodega. La bodega de Hitler ha sido subastada por un día total de $1,359, que son $2,487. Que es una botella, déjame ver los datos, es una botella muy extraña, porque es un Moet et Chardon que fue hecho en 1937 de la reserva personal de Hitler. Y le ponen la etiqueta de Hitler a la botella. Así me pareció, tú que sabes más de vinos, Ángel, un vino del 37 que tiene más de 60 años de añejamiento, ¿aún es comestible o ya se convirtió en petróleo para automóviles? Esa cosa se me hace que no mata células, esa cosa que se me hace que ya te pone en coma, yo creo. Te deja ciego, ¿no? Posiblemente. Mira, no tengo bien el dato a la mano ahorita, pero sí creo que es mucho. Y por lo que tengo entendido, cuando se pasa de añejamiento un vino, se hace vinagre. Depende mucho de la calidad del vino. Si es un buen vino, mejora. Si es un mal vino, se hace vinagre. Pero no sé qué tanto o qué tanta tolerancia haya en el periodo de añejamiento. Seguramente esto, a lo mejor, más que para tomarlo, digo, no creo que haya nada. Es de colección, ¿verdad? Es de colección como tal. O sea, más que para tomarlo. Y son como los juguetes que entran, los puedes abrir, ¿verdad? Sí, como esos juguetes nunca sacados de su caja. Haz de cuenta, ¿no? Yo de hecho tengo varios juguetes que no he sacado de su caja. Bueno, son juguetes que realmente no me interesa tenerlos ahí abiertos o usarlos, ¿no? Pero pues dije, vamos a hacer la prueba, ¿no? Son figuras coleccionables, de hecho, de Star Trek, de la serie de Generaciones. Pero pues a ver, digo, además aquí en México como tal no hay un mercado, ¿no? O sea, no hay gente que te pague tantísimo dinero por un juguete nunca sacado de su caja, o por un cómic incluso, ¿no? Yo durante muchos años estuve muy metido en el mundo de los cómics, incluso estuve, ¿cómo se dice? Fui dealer, ¿no? En el área de compraventa, y sí me di cuenta que, o sea, el Spawn número 0, el Hombre Araña número tal, sí los tienes, ¿no? Pero nadie jamás se va a pagar aquí en México una cantidad tan grande, ¿no? Me acuerdo también que hay un... esto lo vi en un episodio de Seinfeld, pero hay un grupo cierto de británicos, como todas las personas de primer mundo que tienen hobbies extraños e insulsos. Hay personas en Gran Bretaña que coleccionan pasteles de la realeza, así rebanadas de pastel de algún evento que tuvieron, por ejemplo, de cuando casó el príncipe Carlos con Diana y cosas así. Me recomendó mucho. ¿Cómo lo conservarán? ¿Qué le pondrán para...? Sin duda... Pues sin duda posiblemente lo ponen en alguna clase de químico para que no envejezca, y lo ponen, imagino, en congeladores bajo cero, ¿no? Supongo. Sí, igual. Yo recuerdo haber visto hace mucho tiempo un reportaje al respecto también. No me acuerdo de qué evento era un pastel, pero también lo tenían ahí como, por así como recuerdo. Pero era un ser muy viejo, ¿no? Muy, muy viejo. Ah, creo que fue a principios del siglo, cuando un mar de enanos famosos de un circo, ay, se me fue el nombre del señor. Bueno, un circo muy famoso, ¿no? ¿Barnum? ¿20? Sí. Cuando dos enanos muy famosos de su circo se casaron, que una persona guardó un pedazo de su pastel y ahí lo tenía, ¿no? Nada más como recuerdo. Pero no le habían puesto nada. Ahora sí que lo dejaron casi nada más ahí al intemperio. No sé si le hayan puesto algunas cosas que no sirvieron demasiado y ya estaba bien... bien feo ahí el condenado pedazo de pastel, ¿no? Pero bueno, ahí está. Respiraba, ¿no? Le picaba así. Pues de hecho, por ejemplo, para los que estudian pastelería, cuando hacen sus pasteles, no sé cómo los hacen, que no se pueden comer y quedan así como de adorno. No sé si les haya tocado ir a alguna fonda o algún restaurante chico. Y ahí los tienen ya todos llenos de polvo, porque no se pueden comer. Sí. Y es para, como adorno nada más, y los hacen para práctica de repostería, ¿no? Para poner el merengue y el betún y todo eso, ¿no? Una verdadera lástima. Qué bizarro. Sí, qué bizarro, porque sí he escuchado y he visto gente que conserva vinos de su boda y así, pero incluso como dice, un vino ya abierto, el aire y reacción, y realmente ya no es comestible, es más como un souvenir. pero ya empecé a coleccionar pasteles y ya eso se raya en lo bizarro, porque incluso si no le ponen ningún químico y lo guardas en el congelador, en esos 20 o 30 años que vas a vivir, en algún momento tienen que irse la electricidad. Y el día que se vaya, va a oler el mismo refri que vas a tener que tirar el pastel con tu refrigerador ahí. Sí, como dice Sergio, ¿no? Ya y no se lo va a llevar, vas a tener que pagar dinero para que se lleven esa cosa. Pero bueno, ahí tienes tu vino Hitler y tu pastel de la princesa Diana. Y probablemente es la última cena que vas a tener en tu vida si llegas a Blamont. Sí. Bueno, puede ser peor, ¿no? Como la mamá de Seymour Skinner, que colecciona revistas. ¿Qué fotos de pasteles de revistas? No estaba visto. Un saludo a Keita, donde quiera que esté, México o Canadá. O a México otra vez. En el aire. En el aire, de hecho. Saludos en Otomí. No, una aclaración. Keita no pudo estar presente. De hecho, habíamos preparado una sorpresa especial para este podcast número 10. Pero, bueno, la sorpresa era que Keita iba a estar aquí con nosotros en México. Porque viajaba ya de vacaciones de verano o algo así, no sé. Íbamos a grabar el podcast de los tres en vivo y Ark en Monterrey, desde luego, ¿no? Pero pues no se pudo, hubo algún problema ahí, espero que no haya sido nada serio y creo que se tuvo que regresar a Canadá, una cosa así. Entonces, saludos a Keita, que va en el aire seguramente. Yo quiero igual mandar un saludo a una podescucha que apenas se metió a escuchar nuestro relajo aquí. Pero pues bueno, ahí va un saludo a Gloria, donde quiera que estés ahorita escuchando esto, también un saludo muy muy afectuoso, y pues sigue escuchando y comenta nada más a ver qué te parece este podcast. Gracias. Ah, sí, saludos. ¿Perdón? Quiero que pongan un tema azul. Ya estuvo que muy pasivo en este podcast. Ah, no, sí, pero nada más déjame enviar un saludo a Vallatipo, otro personajazo de la blogosfera y de la podcastfera. Saludos a Vallatipo, gracias por escucharnos. Y en algún momento, en cuanto tengamos un promo, te lo mandamos. Ahora sí, Solín, propone un tema. Bueno, yo ahorita, pues, te consta que estoy muy metido en la cuestión de la lucha libre. No sé si alguien quiere hablar al respecto de lo que tiene que ver en relación a, pues, el ambiente. Más que nada a la cultura aquí en México y pues también en algunos otros países, o si pudiéramos hablar sobre un género de cine que me gusta bastante y que también se ha extendido a otros medios de comunicación, como es también la, pues, en parte de la literatura, también los videojuegos, obviamente, que son los zombies. ¿Qué les parece a ustedes? Zombies. No sé, pues para abarcar ambos temas podríamos hablar de Santo y las momias de Guanajuato. Ándale. ¿No? Ahora, ¿entran como zombies las momias? Porque son cadáveres reanimados, ¿no? A fin de cuentas. Pues sí, nada más que envuelto en vendas. Es una ¿no? excelente pregunta. No creo que un zombie sea una momia. ¿No? Porque un zombie es un humano recién muerto que fue mordido por otro zombie. Una momia es un muerto que simplemente renació probablemente por segunda avenida. No sé. Y muchas veces las momias, ahora es que renacen, bueno, toman otra vez. Vida, se animan debido a cuestiones, bueno, se animan ciertamente, se animan debido a cuestiones mágicas, ¿no? Y por lo regular también los zombies, más que nada por cuestiones científicas, sí, creo que también podría ser por algún virus, ¿no? O sí, fíjate, la mayoría de los zombies tiene que ver con científicos locos, eso es cierto. No, a ver, los zombies tienen que ver con el vudú, de hecho, de los zombies. Pero eso es un aspecto de los zombies muy olvidado, ¿no? Sí, pero por ejemplo, los zombies no tienen la preparación de una momia, no están asomados ni nada. Una momia generalmente la ves así como si fuera egipcia, ¿no? Así de que está toda llena de tela, o tela, la ropa que se puso cuando lo erraron en algún velorio. Y un zombie es una persona que estaba recién viva y fue atacada. Y casi es más, porque todavía no termina de morir y ya está en zombie. Vaya, las momias no quieren cerebros y los zombies sí. Creo que son. No me quiero que diga aquí, pero. Pero aunque tengan cerebro, los zombies no actúan muy inteligentemente, déjame decirte. No. Que comen, los zombies comen cerebros. No, hay zombies que comen carne. Perdón. Es la más científica de los zombies. Que son. Los zombies son las personas que son revividas por los bogors, que son hechiceros, budistas, allá por ahí y todo eso, ¿no? Yo he escuchado que los zombies existen. Y que son allá de Haití, y no solamente es así, vivientes, sino que, de hecho, había visto un artículo en Discovery Channel donde hablaban sobre cómo esta gente ocupaba un veneno de los del pez globo para buscar ese estado de trance, ¿no? Que es el zombie en sí, no sé si, porque eso de que comen cerebro, eso creo que es más literario, ¿no? Pero pues viene siendo una deformación, deformación similar a lo que acabo de comentar, ¿no? De que originalmente, sí, como tú dices, los zombies estaban creados mediante los ritos de los vudú, pero actualmente se utiliza más que los zombies son creados por cuestiones científicas, ¿no? Y al respecto también, a ver, una pregunta, no sé, ¿el monstruo de Frankenstein entra en la categoría de zombie? Porque no. A fin de cuentas también eran cadáveres reanimados, ¿no? Que hasta donde yo entiendo eran bastantes cuerpos que pues se unieron, los unió ahí Frankenstein y los reanimó con electricidad, ¿no? Cuestiones científicas, a fin de cuentas. Más bien es que esa es una categoría que se llama golem o no me acuerdo cómo se traduce, que es armar un cuerpo con trozos de cuerpos, ¿no? Y lo reanimas, pero sí es como su propia categoría, muy aparte los golems. Bueno, oye, pero golem no era a principios no era de un monstruo de piedra que tomaba sí, ahora el golem o que viene del yiddish, del folclore de los judíos, y era para cuando traían una cosa a la vida, pero era inanimada desde un principio. Según era de materiales así crudos, pues de piedras, de madera. Igual fue una variante. Metal. Ahí sí, no sé en qué categoría caería entonces Frankenstein. Pero creo que se están yendo mucho a. Yo decía, son de una forma de películas y cosas que he visto en el folclore. No creo que un zombie en la vida real es una persona bien aburrida, porque solamente son químicos que te hacen parecer muerto y estás vivo. Y eso es un zombie. De hecho, yo lo he visto en la cultura en la cultura caribeña, lo que es el vudú y todo esto. Pero creo que nos quedamos más en una referencia no científica, una referencia más cinematográfica o cultural de lo que es un zombie, de lo que es Frankenstein. Yo, por ejemplo, de la misma forma, en la literatura, Frankenstein yo lo consideraría un zombie porque era un ser semi-inteligente, donde el científico loco trataba de enseñarle cosas y así. Y sin embargo, ha habido muchas imágenes de Frankenstein. Y una de ellas ha sido que es una persona muy parecida a un zombie, que es un ser animado pero muy torpe y tonto. Tú lo ponen como un ser que está tratando de aprender, porque es un humano normal pero hecho de muchas partes de otros humanos, porque si recuerdan bien, ese es al Frankenstein, lo reanimaron con electricidad, así laboratorio, ahí entre ciencias y la fregada. Es como que volver a la vida, ¿no? Una media vida como un zombie. Está vivo. Pero yo considero que los zombies, en el sentido a moderno y en el sentido tradicional, no tienen inteligencia para nada. De hecho, esa era la característica. Por eso sacó a Frankenstein de la ecuación, que si fue un zombie o no. No, exactamente. A ver, ahora, también hace poco salió una película llamada Land of the Dead, que es continuación de Dawn of the Dead, supuestamente basada en el trabajo de John Romero, ¿no? También director famoso del cine de los zombies. En esta película, Land of the Dead, La Tierra de los Muertos, que también se estrenó aquí en cine y en DVD y toda la cosa, plantean el hecho de que los zombies poco a poco van obteniendo también inteligencia, van aprendiendo algunas cuestiones que los organizan mejor para, en este caso, en esta película, organizar un ataque a un último bastión de donde residen humanos. De hecho, es una ciudad y está más organizada. De hecho, tiene un gobierno y, aunque sea todo mediante cuestiones de un empresario que es el que la organizó. Sí, pero bueno, los zombies, a fin de cuentas, aquí los zombies tienen inteligencia, van aprendiendo cuestiones, incluso utilizando algunas cosas de tecnología por ahí, si quieren, muy básicas, si no mal recuerdo, utilizaban, no recuerdo si eran tanques de gas. Bueno, la verdad, hace tiempo que la vi. Es un clásico Romero, sí, al principio son gente retardada, entonces lo matan muy fácilmente como si fueran carne de cañón, pero conforme van viendo, de hecho, en la película al menos ponen específicamente a un zombie que era un mecánico antes, negro. Ajá. Y esta persona ve una llave y empieza así como que empieza poco a poco, me imagino así como un chango, una especie de 2001 muy bizarro. Poco a poco empieza a entender la razón de las cosas y empieza a manipular objetos, como empiezan a abrir puertas, así puertas que antes cerras una puerta y dices un zombie nunca va a entrar, y empiezan a mover las perillas, empiezan a agarrar objetos pesados. Todo el mundo puede ser testigo de lo que dice Ark en Resident Evil, ¿no? Ándale también. Es como ahora, el folclore, el miedo de que un zombie vaya aprendiendo. Y Pero es que, sí, bueno, si un zombie... da miedo a un punto, pero nada más quisiera traer esto también de que en Dawn of the Dead establecen de que todos los zombies llegaban al centro comercial, bueno, no todos, pero habían muchos concentrados ahí donde están algunos sobrevivientes, por ciertos recuerdos que tenían en la vida, que los asociaban a, si tenían hambre, tenían que llegar, ¿no?, a un centro comercial donde podrían alimentarse. Ahora también su cerebro hasta cierto punto ahí siguen, ¿no? Entonces, ¿qué tanto podrían obtener ciertos recuerdos de su vida? Bueno, en este estado zombie. Aquí hay un comentario. Si un zombie aprende, evoluciona, o sea, y ya sabe hacer cosas, deja de ser zombie y pasa a otra categoría como ghoul, undead o algo así. No creo. Y la otra es soldado universal, que es lo que precisamente decía Christian, que los recuerdos de sus vidas pasadas. Soldado universal eran soldados muertos que los reanimaban y eran especies de robots o zombies. Y hasta que ocurre la revolución, ¿no? La rebeldía de uno que empieza a recordar. Y así se da, ¿no? Como ven. Interesante punto. Yo pienso que no pienso que se cambie de categoría, porque creo que es parte del folclore de que un zombie con el tiempo, si sobrevive suficientemente tiempo la matazón, suele aprender. Es como si fuera un humano retardado, entonces tiene la capacidad de aprender o de evitar. No, fíjate que no tengo idea, o sea, la verdad no soy tan dentro de los zombies, yo nomás sé lo que he visto en la tele y en la... Y es los que libros. A lo mejor dejan de pero ser no zombies y son ghouls, ¿no? O algo así. No creo, pero no lo sé, igual y quizá Argel me gana en conocimientos. Yo no creo, porque un ghoul tenía... De hecho, un ghoul para mí es un término mucho más moderno, casi de videojuegos. Nunca lo había escuchado en literatura clásica ni nada. Y bueno, es que estamos hablando de la evolución de los zombies, ¿no? Porque actualmente ya ha habido muchas variantes de los zombies, que ya se hacen undead, se hacen ghouls, se hacen hasta llegar a la categoría de los skeletons, ¿no? Las calacas animadas. Y bueno, todo esto basado desde luego en un juego que se llama Dungeons and Dragons, un juego de rol creado por... ¿por quién? Ay, se me fue el nombre. Gary algo. Pero bueno, eso es, digo, en un sentido muy modernista, ¿no? Y partiendo de que alguna vez existió un zombie, ¿no? Aunque sí se... Oye, desde mi punto de vista, perdón, así de rápido, perdón por interrumpir. Desde mi punto de vista, no creo que deje de ser zombie, porque para mí el zombie se establece por su origen más que por la evolución que llegue a tener. Entonces yo creo que un zombie, como surge, nunca deja de ser zombie, a pesar que evolucione su intelecto. Es como, hasta cierto punto, si lo asociamos con un ser humano con ciertas cierto retraso, pues no deja de ser humano, ¿no? Si básicamente nació como ser humano, tiene algunas otras características, pero es un ser humano. No, pues sí, tienes toda la razón. Entonces un zombie será zombie. Y aún me queda la duda, si los de Soldados Universales, los soldados, ¿qué eran? Los super soldados de Soldado Universal eran zombies o no. Pues quién sabe, pero como nota, ahorita que mencionaste Dungeons and Dragons, según ya va a salir la versión 4 de Dungeons and Dragons. Se lo estoy viendo aquí en Slashdot. La cuarta edición de Dungeons and Dragons, wow. Apenas he jugado la 3.5. Si hay alguien que juegue Dungeons and Dragons, Vampire o algún otro juego de rol, tenga la facilidad de viajar a Toluca o viva en la zona de Toluca, contáctenos, igual le armamos una mesa y a ver qué pasa, ¿no? Oye, ¿por qué no hablamos del próximo podcast de juegos de rol? Ha de haber mucha gente que no sepa bien qué son, o simplemente compartir nuestras experiencias. Así como yo que no sé qué son. Yo tampoco. Exacto. Pues de hecho, este podcast es muy libre, o sea, si quieres hablamos ahorita de eso, o lo programamos para hacer un apartado en el siguiente, en el número 11. Con mí sería mejor el número 11, ¿no? Así como que tenemos más en mente qué decir, porque igual, digo, ¿qué tal si se anexa? Tampoco ha de saber muy bien qué es un juego de rol. Me acuerdo de cuando le intentamos explicar y no pasó de mirar feo a un cabra. Ok, no, pues ya tenemos tema para el siguiente podcast. Mándenos sugerencias de temas a todos nuestros podescuchas y si podemos, pues hablamos de ellos, ¿no? Algo interesante, ayer estaba dando vueltas en una tienda de películas y compré una navaja, una película que siempre quise ver, la encontré en un precio muy módico y dije, bueno, yo generalmente no compro películas sin ver, pero dije, bueno, es lo que costó, tirar al cine, si está mala la tiro. se llama Niños del Hombre, si ¿sí lo han visto? Es una película de un director mexicano que se llama Alfonso Cuarón. Sí. ¿Ustedes la vieron? Yo sí. ¿Yo? No. Yo sí, a mí me gusta mucho. Fíjate que me pareció una película muy interesante. ¿Qué les pareció? Quisiera oír opiniones. Bueno, Alfonso Cuarón es un director mexicano al cual le tenía mucho respeto, pero en esta película, no sé, se me hizo muy... No recuerdo el término, pero demasiado, no quiero decir pretenciosa, es algo similar, pero la escena donde clímax de la película donde sale Jesús, María y José del edificio y todo el mundo se detiene, sí se me hizo demasiado exagerada, no sé. Bueno, no era Jesús, María y José, ¿verdad? Era el protagonista con su especie de novia y el último hijo de la el último niño de la humanidad, ¿no? Pero bueno, eso es una visión muy cruda de parte mía, ¿no? No sé qué piensen ustedes. A mí me gustó bastante, realmente creo que el trabajo de dirección de Cuarón fue muy bueno. Creo que sí, las escenas tal vez hayan sido, desde mi punto de vista, también ambiciosas en algunas de ellas, porque recuerdo de las últimas escenas cuando se graba toda una sola toma en la cual el protagonista va escapando de algunos perseguidores, va tratando de salvar al bebé, y alrededor de él hay toda una guerra desatándose, y es una escena de pues, qué será, no sé si llegue a exceder el minuto o no sé cuánto dure. 6 minutos. Cuando hay 6 minutos, bueno, nada más, o sea, realmente no me acuerdo, pero no hay ningún corte, ¿no? Entonces se me hace un muy buen trabajo de dirección en ese aspecto. Ahora, en cuestión de la historia, me gustó mucho todo el mundo. No he leído el libro, pero me gustó esa realidad en la cual se desenvuelve toda la historia. Un sentido de desesperanza increíble, en el cual ya todos están, pues, ahora sí que... condenados. Están condenados, exactamente, ¿no? Y pues tienen que aceptarlo, no hay ninguna salvación. Con ellos va a acabar la humanidad. Tratan de distraerse en medida de lo posible. Me gustó mucho el primo del protagonista, que trata de salvar obras de arte como una forma de dejar también su huella en la historia. Tal vez él no haga una sola obra de arte, ¿no? Pero él la rescata en medida de lo posible, dejando testimonio de la existencia del ser humano, por si algún día alguna otra civilización encuentra la Tierra. Y me gustó mucho, realmente, me gustó mucho las actuaciones de Michael Caine. Su personaje se me hizo excelente, yo admiro un montón a ese señor. Se me hizo muy muy bueno el personaje, que es el padre del protagonista, muy real, muy vivo. De hecho, hasta conozco a varios amigos que igual envejecen como él. Es increíble. Y sí, me gustó mucho en general toda la atmósfera de la película. Yo estoy encantado con ella. Lástima que no la he visto, lo saben. No, no la he visto, pero trata de verla, a ver si la consigues en renta o... No te recomiendo que la compres, pero... Para sí. Rentar entonces. Fíjate que a mí se me hace muy interesante, se me hace difícil valorar la película porque hay cosas... No me considero un cineasta, pero sí un crítico de él, me gustaría hacerlo en algún momento. Pienso que el nivel técnico de la película es suficiente razón para comprarla para mi nicho de persona, ¿verdad? Pero si tú eres una persona más normal, que nada más les gusta por ver la historia en general así como un todo... Pienso que esta película es increíble porque es retardada en muchos aspectos y es increíblemente inteligente en otros, así como una persona autista. Y yo tengo un problema con Alfonso Cuarón. Cuando yo vi alcanzar a ver la de Tu Mamá también, la verdad, esta película no me gustó nada. Y no quería ver esta, pero un amigo estuvo pone gorro y me decía, tienes que verla, y cómprala. Tal que la conseguí y me pareció, por ejemplo, los efectos, como decía Zuldin, de que vaya, las cámaras no cortan. Eso me pareció muy novedoso porque en Hollywood estamos muy acostumbrados a corte, como si fuera un video musical. Y aquí operación crece mucho cuando tú estás siguiendo un automóvil y no quieres que los encuentren y los persigan, pero la cámara siempre te sigue. Pero uno de los problemas más grandes que encontré, que creo que rompió la cuarta dimensión, es que si una cámara te está siguiendo y nadie nunca hace contacto contigo visualmente, significa que no existe. O sea, tú eres un espectador en el cine, estás protegido. Pero en la escena del Siege, que mencionaba Zuldin, de que empieza toda la guerra y está desatando el golpe, a la cámara le empieza a caer sangre. Y pienso que es un efecto muy pequeño, pero que inconscientemente nos hace un personaje dentro de la película y dices que estoy ahí porque cayó un poco de sangre en la cámara, entonces yo existo en ese plano. Si algo se salpica o explota, voy a explotar con él. Y sin embargo, nadie nunca hace contacto visual con la cámara. ¿Por qué me centro en un detalle tan pequeño? porque no puedes ignorar las propias reglas de tu universo. Yo sé que muchos directores crean sus propias leyes para diferentes películas, y está bien, pero si tú creas una ley y luego no la sigues, para mí es insultar al espectador. Si pones sangre en una cámara y nadie nunca hace contacto contigo, ninguna persona, ningún soldado, ni el protagonista, ni nadie en toda la película, pienso que es más un insulto que a la inteligencia de las personas que la... Otra cosa es que yo sí leí el libro, El Niño del Hombre, y no está bien adaptada. Hay muchas cosas, hay muchos que cortan, otras cosas que crean. Yo siempre... Kevin me conoce bien y yo no tengo problemas con que una persona corte algo. Entiendo que la película es otro tipo de arte, es algo que dura 2 horas o menos, y no, un libro puede durarte 10. Pero sí me incomoda mucho cuando un director se cree tan superior como para agregar cosas. Concuerdo mucho con la opinión de Kevin de que es una película muy pretenciosa, porque agrega cosas, y me da tristeza una persona que ha visto Niños del Hombre y no ha leído el libro, porque cuando lea el libro se va a dar cuenta que de Niños del Hombre tenía nada más la premisa donde no ya no podían hacer gente y se acabó. La gente es diferente, el futuro es diferente. Recuerdo muy bien leí los comentarios de la película y Cuarón decía, resumo bien esta película en una frase que le pidió a sus directores de cámara, y dijo, también a los creadores de la escena, dijo, quiero que sea una película anti-Blade, no quiero que sea futurista, estamos 30 o 40 años en el futuro, pero no quiero autos modernos, no quiero nada, quiero monitores LCD, quiero que todo se vea viejo. Y es como hacer una película en 1950 del año 2000 que se vea como 1950. En general, no recomiendo que vean la película por nada más para que estén educados de la cultura. Recomiendo que, como le dije a los que la renten primero, yo la voy a conservar por los detalles cinematográficos. Me gustó mucho los detalles técnicos de la película. Fue un logro. La persona que dirigió la cámara decía que me le hizo un Oscar, pero todo lo demás me quedé así que dije, wow, está retardada a niveles. De acuerdo a lo que me cuentan y que voy leyendo, se me parece muy similar a un libro que salió hace mucho que se llamaba Battle Field of Earth, que es una novela de ciencia ficción que lo escribió el fundador de la religión de la cienciología, exactamente, donde se supone que ya estamos en un futuro donde ya la humanidad no se puede reproducir y de ese modo, ¿no? Es similar a la novela, no sé si la han leído ustedes, si es similar o soy totalmente alejado de la historia. Creo que estás un poco alejado porque Battle Earth es acerca de una humanidad que fue conquistada por extraterrestres. No es que no pudieran tener hijos, podían, pero fueron conquistados y ahora son esclavos de una raza superior. Y creo que fue el año 3000, o sea, 900 años de aquí, ¿verdad? Niños del Hombre, creo que es una película política. Miren lo que le va a pasar al planeta, miren lo que le va a pasar a nosotros en 20 años si seguimos haciendo las barbaries que hacemos hoy en día. Es una película mucho más cercana, no incluye elementos de extraterrestres. Pero creo que sí, en la desesperanza creo que es un tema común, en eso sí concuerdo, porque como decía Zulín, es una película que te hace que te comas las uñas de la desesperación, porque estás al borde del asiento así como que... Porque en muchas escenas casi los encuentran, es una película, en inglés se llama Chase the Rabbit, es una película del cazador, donde siempre te están persiguiendo, hay mucha paranoia, eres detective, pero creo que tienen la desesperanza como tema relacionado, pero sí son películas diferentes. Ahora, en relación a la escena que decías, De que se repite la sangre, no sé qué tanto sea verdad que sea mentira, esto lo escuché ahora, de que igual se estaba filmando y sí, realmente fue un error técnico el hecho de que le salpicara la cámara, no estaba así planeado. Se supone que Alfonso Cuarón gritó corte, pero que no lo escucharon en ese momento, y ya cuando siguió la escena que se supone que quedó bien, ya que la revisó que le gustó, y a fin de cuentas así se quedó, se supone que así estaba planeada, te digo, no sé si sea verdad. Fíjate que no, leí los comentarios y la verdad es de que la sangre es un efecto CGI, Cuarón lo hizo completamente, completamente, lo quería hacer, quería que se involucrara el espectador, y hacerlo CGI implica de que lo quería adrede. Vaya, sé que estoy haciendo mucho de una gota de sangre, pero... Es que sí te pone muchos interrogantes. Yo digo, de nuevo, una película que te pone tus propias reglas, te pone tus propias, unas dudas te las debe resolver. Por ejemplo, al protagonista, y es una escena recurrente, no es de una vez, al protagonista lo siguen mucho los animales. No de que un perro le ladre y le mueva la cola, no, los gatos se le trepaban. O sea, esta persona era como Jesucristo, se cuenta que lo vio un animal y encontraba la bondad en él. Tú dices, bueno, debe de significar algo, más adelante lo van a comentar. La película hace referencia a eso fácil unas 10 veces. En cada escena donde está dentro de un cuarto o en una granja, los animales lo siguen. Nunca hace referencia a eso. La película tiene muchos simbolismos. Si te fijas bien, hay partes donde digo, yo soy un lector muy asiduo de Philip K. Dick, es cerca de Robots que Sueñan, es un autor futurista y hay muchas referencias. Sí, okay. Es muy bueno el de los androides sueñan con, ¿no? Exacto, con ovejas eléctricas. Bueno, esta película, si te ves el graffiti en las paredes, yo nada más la he visto una vez, no la he visto varias veces, pero hay mucha referencia, mucho material literario. Hay referencia a esta, a Alicia en el País de las Maravillas, hay referencia de conejos con relojes, como en el Alicia en el País de las Maravillas. Hay muchas cosas para ver varias veces, pero no te ata nudos. Dices, okay, al personaje le gusta mucho los malos. Y, o sea, cómo es importante es una historia más adelante, nunca lo resuelven. El personaje Michael Caine tiene muchos dice muchas cosas que dice, más adelante va a tocar este tema y no los voy a tocar. Es muy anticlimática la película. Me gustó mucho, pero ay, es que es una, como te digo, me gustó por cosas que no me había gustado y me desagradó por las cosas que creí que me iba a gustar. Es difícil calificarla, pero por el simple logro técnico le recomiendo que la vean si a alguien le gusta el cine y ven, porque en el cine es muy raro ver una escena de 6 minutos sin cortar, porque a mí la mayoría de los directores son flojos y dicen, ay no, corte y voy corto, haciendo una película de muchos cortes pequeños que me gustan. Que es una de 6 minutos, si no te gustó como cayó una pieza, tienes que volver a hacer todo el mugrero. En fin, la compré y comentaba con César qué opiniones tenían y me agradó escuchar que no soy el único que piensa que es muy pretencioso. Me gustaba algo de los videojuegos, no tenías algo tú, Carlos. Decías de que en Second Life se podía usar la voz como en este lugar. Sí, y la gente de Second Life, pues uno está también emocionado porque por fin van a poder hablar con las personas con las que se han comunicado durante 4 años mediante texto, pero otras demás personas como que se molestaban porque ellos decían que la magia de Second Life era el hecho de que no fuera tan personal, de que todo fuera imaginado pues mediante texto. Pues ahora, para su mala fortuna, el nuevo cliente ya tiene incorporado a la Via Voice, que es como ellos llaman a la tecnología esta, para que puedas platicar con ellos en el mundo, y lo cual es interesante no solo de forma sociológica, en la manera de que se comparte la gente, sino que además tecnológicamente es interesante porque ellos lo que hicieron es que dividieron en un lado la parte del juego y por otro lado la voz, para que no cause conflictos de lentitud y de lag durante el juego. ¿Qué piensan ustedes sobre el hecho de que la gente ahora le tiene miedo a hablar en el juego? Yo sí puedo opinar. Cuando empecé a usar internet por ahí del 97 o 96, no recuerdo, estaba muy de moda chatear en texto. Y en texto, bueno, tenías que ser muy hábil y muy imaginativo para poder hacer escenas, se llamaban en ese entonces. Como solo chateabas esto, y ya sea que quisieras tú pasar un buen rato con alguien, desde pasar un buen rato con alguien, así muy sencillo, y estar platicando, hasta tener ya cibersexo, tenías que ser muy habilidoso y muy imaginativo, porque muchas veces tenías que crear tú la escena y describirla, ¿no? Entonces te pasabas tecleando un buen, pues estamos en un cuarto, es un bar, hay música suave de jazz y estamos tomando una copa. En el chat room o en la sala de chat decía, ah, bueno, pues yo pido una copa de no sé qué, y ¿qué tal? ¿Cómo has estado? No, pues yo vengo de tal lado y así. Entonces era un fenómeno muy curioso. En el cual se perdió totalmente, ¿no? O sea, bueno, repito, no era desde las salas de chat comunes para pasar un rato ahí platicando con la gente hasta cibersexo, ¿no? Y todas las fantasías que se te ocurran, bueno, la gente tenía que estar escribe y ser muy imaginativo, ¿no? Y usaba recursos como diagonal ME para describir una emoción o una acción, como en el IRC chat. Incluso hasta lo más que podía usar era cambiar de color las letras para enfatizar algo, o ponerlo entre comillas o paréntesis para hacer una especie de anotación o un efecto, ¿no? Eso se perdió completamente desde que empezó a usarse en los chats con avatars. Los chats con avatars, bueno, ya eran más gráficos y más visuales. Luego entró en acción por ahí el net meeting y luego las webcams. Y ya era algo más directo, ¿no? Tú querías conocer a alguien y pues ya lo podías ver en cámara. Bueno, antes de cámara estaba el audio. De hecho, sí, chateando podías chatear por voz, aunque no jaló mucho esa función y jaló más la cámara, ¿no? Entonces era muy chistoso porque a mí sí me pasaba que no podías tener audio y video a la vez. no daba en ese entonces el ancho de banda para tanto. Entonces tenías el video y te comunicabas con texto. ¿No te acuerdas tú, mi querido Ark, cuando nos comunicamos con NetMeeting? Uy, sí, esos días eran de el infierno, porque el NetMeeting no era un programa amigable. Creo que a lo que se refiere Argel en un plano así mucho más con, mucho más resumido, es de que hay una cultura en la escritura. No puedes decir LOL, tienes que hacerlo, y es una interacción muy diferente. Es como tratar de escuchar audiolibros si tratas de leer un libro. Muchas cosas pierden, otras cosas se ganan, pero yo puedo comprender por qué mucha gente esté molesto que en secundaria se utilice el audio, porque rompes una barrera de imaginación y ahora, en vez de imaginarte una voz ronca o imaginarte lo que tú quieras, ya no imaginas, ya es un hecho, y a veces tú quieres seguir imaginando en vez de una realidad. Y como decía, es una cultura, es de los todas las abreviaciones, cómo empezar una plática, cómo poner un humor, escribirlo es mucho más fácil, mucho más flexible que hacerlo. Sí, eso es a lo que yo iba. Se pierde todo ese encanto de que tú te imaginabas las cosas a tu modo y te creabas las abreviaturas LOL o RTF LOL o ¿cómo era la otra? Bueno, incluso hasta hacías iconitos, los emoticones, tú mismo los creabas, sí. Porque no había emoticones gráficos, ¿no? Tenías que imaginarte, bueno, tenías que usar muchísima imaginación para crear emoticones con las llaves, paréntesis y todo eso para hacer caras, ¿no? Y es precisamente lo que decía Ark y a lo que yo iba, se pierde ese encanto y se va más directo, ¿no? Y hay una reticencia, o la gente se hace reticente a avanzar, ¿no? Porque se pierde ese encanto, pero paradójicamente se va enfriando, ¿no? El medio se va haciendo muchísimo más impersonal, ¿no? Es incluso cuando ya hay webcams, bueno, se acaban las sesiones en grupo de los chats. Actualmente todavía hay muchos chat rooms, pero no es lo mismo, ¿no? Entonces, la gente entra y quiere conocer a alguien y entra a los chat rooms, platica y después de un rato ya se queda a ver con alguien en webcam y texto, y ahora ya con audio, ¿no? Ahora ya es el audio es casi imprescindible para conocer a alguien. Y te digo, paradójicamente se va haciendo más impersonal porque la gente quiere volver a imaginarse todo eso o a pasar esas experiencias ficticias pero agradables a tener que hacer algún contacto real, ¿no? Como tal. No sé si sea lo mismo en este punto de Second Life. Este juego, sí, hay mucha gente que me ha tocado, bueno, yo lo jugué muy poco, la verdad, pero sí, me tocó gente desde que era totalmente diferente, su personaje era totalmente diferente a su vida real, y había otros que sí eran idénticos a su vida real, ¿no? Entonces, es una fantasía que se va creando, ¿no? Es como, me recuerda a esos días del chat de texto, ¿no? Pero ahora con monitos y animado, ¿no? Es una fantasía que vas creando y el hecho de que se añada voz rompe, ¿no? Con la fantasía. Bueno, habrá muchos que consideren que el juego como su vida real y se hagan a sí mismos, bueno, pues les agradará, ¿no? No sé, ¿tú qué piensas? Bueno, ¿alguien por ahí? Sí, yo quisiera hacer un comentario también. Al respecto, digo, yo no tengo tanta experiencia en el internet como ustedes, y en lo personal también no se me ha subido les consta de este tipo de interacciones, ¿no? Digo, llámese Second Life o por ejemplo Final Fantasy XI, como sea. Pero mi opinión al respecto es de que sí, todo esto son como niveles, ¿no? Son como fases en el cual la interacción puede comenzar desde lo que decía, ¿no? Más básico, como un chat nada más puro texto. Después ya pasar a audio, después ya pasar a video, después ya pasar a incluso a encontrarse en la vida real. Son niveles de interacción en los cuales cada uno tiene su, como decían también hace rato, tiene su magia, tiene sus pros y tiene sus contras. Yo también lo asocio mucho, por ejemplo, a niveles de interacción con el radio, por ejemplo. En el sentido de que cuando tú sintonizas un programa de radio, si escuchas al locutor, es solamente una voz a través de una bocina. Pero dependiendo de tu grado de identificación con esa voz, también ya formas un vínculo. Le pones una cara, le pones un cuerpo, y crees que incluso hasta te puede entender en ciertos aspectos, y bueno, formas un vínculo ya más estrecho, que es simple y sencillamente una voz, ¿no? Ya si a la mera hora, pues lo conoces y es completamente distinto y rompe con toda la magia, como tú decías, ¿no? No se parece en nada al avatar que tal vez tú imaginaste, que en el sentido de Second Life, uno que tú ves, pues rompe con cierta magia. Son niveles de interacción en los cuales también cada persona puede estar satisfecho en su nivel. Hay gente que puede estar más que a gusto simplemente chateando con texto. Hay otros que el siguiente nivel de voz les gusta mucho más. Y hay otros que simple y sencillamente no se sienten a gusto ni con uno ni con otro, como es mi caso, y pues prefiero conocer a las personas en la vida real. Pero a fin de cuentas son niveles de interacción en los cuales cada quien puede estar satisfecho, y pues vuelve lo mismo, de que en gusto se rompen géneros, ¿no? Y sí, muchas de las personas que tienen dueñas de islas o de sims completos, muchas de ellas han baneado porque ellos tienen la posibilidad, ¿no?, de permitir o no la comunicación vía voz en su pequeño mundo, y se ha visto que la mayoría de las personas lo están bloqueando, ¿no?, solamente en las áreas públicas propiamente de dueñas de... que son dueñas, que la compañía es dueña de esas áreas, han quedado libres, ¿no? Porque la gente como que le tiene un poquito de miedo a empezar a comunicarse con vos, y sí, como dicen, yo creo que se rompe un poquito la magia de cómo tú te imaginas a esa persona o cómo piensas que se escuche. Y de hecho, pues hasta las personas, ¿no? Porque hay muchos hombres que hacen avatars femeninos y muchas mujeres que hacen avatars masculinos, ¿no? Entonces, pues tenías engañado totalmente a tu pareja, que pensaban que eras mujer y resulta que es hombre, o al revés, pues ya también valió como sí, ya valió todo. Y y bueno, otra cosa bonita que no sé, que nadie se ha dado cuenta, pero recientemente en el mundo de Second Life se le va a agregar otra cosa que se llama Wind Light, que es una expansión que va a ser obviamente gratis para todos, que va a mejorar el engine de gráficos del juego, a mejorar el uso de partículas, el polvo, las nubes, árboles y esto, y con todo esto va a mejorar también el cielo. Ahora vas a poder tener estrellas, vas a poder tener nubes, etcétera, etcétera, ¿no? Lo cual le va a dar un toque más realista al juego. Y digo juego entre comillas. También tienes que pensar en el contexto en el que se usa. Digo, por ejemplo, a ser honestos aquí, el internet por muchos años al inicio fue un refugio de inadaptados sociales. Mucha gente, y hablando desde los 60, mucha gente dejaba, de alguna forma muy mental o muy analógica, dejaba el mundo normal donde no le iba tan exitosamente porque no tenía novia o no tenía dinero, iba a las computadoras. Y luego fue creciendo esto, el internet, por un tiempo, creo que en la década de los 90 todavía fue un refugio muy próspero para la gente adaptada. Entonces Second Life es para mucha gente, no para todos, pero para mucha gente era una forma de mostrar cómo en esa vida, en el internet, sí era muy exitoso, porque al final de cuentas empezaron a hacer dinero y empezaron a la revolución del internet. Y cuando quieres adaptar esto, creo que estas adaptaciones son para gente que puede decirse que es más exitoso en la vida, o simplemente que quiere algo muy similar. Vaya, yo digo que la gente inadaptada, que es dueña del internet de alguna forma, siente la invasión de los normales, que yo me considero, yo y Zuli nos consideramos así, la gente que los que no somos profesionales y no sabemos nada de esto. Entonces nos gusta, ¿no? Nos gusta que, mira, tiene video, mira, tiene audio, nos gusta ese tipo de cosas, pero hay gente que no, que lo prefiere en un mundo de imaginación, y es muy respetable ambos puntos. Pienso que, creo que Second Life funcionaría a final de cuentas porque hay zonas donde no se permite hablar y zonas donde sí, y si a ti te gusta hablar, te vas a esa zona, y si no te gusta, te vas a la otra. Entonces, pero sí, me imagino que es una invasión. Lo que pasa es que, como decía muy bien Zuldi, ningún se rompe en género, o sea, hay para todo, pero sí, el internet inicialmente era un lugar de resistencia, ¿no? Un lugar diferente. Y cuando deja de serlo, pierde mucha identidad. Quizás si igual se habilitaran o lo hicieran más flexible, ¿no? Quien decidiera comunicarse con vos y quien decidiera que no. Aunque, claro, si tú vas y conoces a una persona y no quiere hablar, sí te deja mucho en qué pensar, ¿no? Pero bueno, pues esos son los problemas sociales que se viven en internet hoy en día. Muy diferentes a los problemas sociales en cualquier otro país. ¿No? Algo que le dio mucha validez a Second Life este año es de que recuerdo que a finales de enero del 2007 la embajada sueca puso una instalación oficial, oficialmente el país de Suecia puso una embajada en Second Life. Creo que nada más fue para, honestamente creo que fue un stunt turístico, publicitario, pero le dio mucha validez a Second Life. Creo que nunca había visto anunciado en las noticias, así como un dato curioso, noticias de noticias normales, ¿verdad? No noticias de internet, ni sino en la televisión, vi el anuncio y dije, wow, no sé qué estaba pensando Suiza, pero al parecer, perdón, Suecia, pero sí tiene una embajada ahí. Creo que otras, Maldivia también está siguiendo, hay otros pequeños países que están siendo los pasos. No sé si habías oído algo a los... Y no, no solo los países, sino las empresas, ¿no? Desde un inicio empezaron a colaborar con la gente de Second Life para tener, de hecho, islas, tiendas en el mundo virtual y no sé, poco a poco se como que empieza a expandirse el mundo virtual, a incorporar cosas ya más más reales, para el pesar de todos los geeks que viven en Second Life, parece que el mundo de verdad se empieza a colar al mundo fantasioso de Second Life. Sí, empieza a haber invasiones y no todo el mundo está contento con ellas. Y pareciera que es muy aislado, ¿no? O sea, de repente el mundo del internet, generalmente hablando, es muy diverso, ¿no? Puede hacer muchísimas cosas. Pero pareciera que Second Life es un incluso más aislado todavía que dentro del internet, ¿no? Que otro... Vaya, un nicho dentro de un nicho. Exactamente. Eso es lo peculiar de todo esto, ¿no? Porque lo más curioso es que, bueno, todo se tiende a copiar, ¿no? Si tiene éxito, todo el mundo quiere hacer lo suyo. Pero Second Life no ha sido copiado, no ha habido otro programa u otra organización que cree su propio mundo igual, ¿no? Es de lo más extraño que se me hace. Lo que pasa es que es un concepto muy confuso. Creo que entrar a una realidad dentro de otra realidad, o sea, entrar en una segunda realidad virtual... Porque el internet se considera la primera, y luego entrar en una realidad dentro de la realidad es como que yo pienso que muy paradójico, y la gente o las empresas que quieren hacer dinero, como que yo pienso que más bien no han encontrado la forma de hacer dinero. Como Second Life es un open source y todo es gratis y todo está abierto, creo que espantas a mucha gente cuando dices no hay dinero aquí, se van a hacer negocios. Yo creo que Second Life es la tercera, y es sorprendente, ¿no? Porque, a ver, digo que sí es sorprendente porque pareciera que no, pero sí hay dinero y mucho de por medio, ¿no? Porque las compañías, por ejemplo, Nike, Apple, Dell, HP, etcétera, Adidas, pagan por tener tiendas en el mundo virtual, lo cual es así como que raro, ¿no? Pero es un valor publicitario, ¿no crees? Ahí sí yo no le daría mucho peso, porque finalmente se trata de ventas, ¿no? Y si tienes que pagar, es como si rentaras un local en algún centro comercial para poder vender, ¿no? Ahí sí, yo no le daría mucho. Justo eso. Pero... Y extrañamente, pues tú puedes ir a la tienda y no sé, si quieres comprar unos tenis Nike, lo pagas con $100 y la empresa puede canjear esos dólares ficticios por dólares de veras. Caso una sección extraña. ¿Sabes qué, Alus? Es que creo que me malentendiste. Y creo que sí entiendo por qué se va a malentender. No especifiqué. Me refería a que Second Life no genera dinero en un aspecto económico estándar. ¿A qué me refiero con esto? Que Second Life no es una caja, no es un paquete como World of Warcraft, que compras el videojuego, o tiene una renta mensual como Warcraft, que lo rentas mensualmente. Perdón, sí hay dinero, claro. Second Life tiene dinero involucrado. Lo que me refería es que es una forma tan alternativa de hacer dinero, que es alternativa hasta los alternativos, y como mejor lo explicó Kevin, es un nicho entre un nicho, y es la octava dimensión al cuadrado. Entonces... No, de hecho, más que yo siento que más que hacer dinero en ese, o sea, porque el modelo de negocios propiamente de Second Life es demasiado rebuscado, incluso sirve a las empresas para hacer pruebas, ¿no? Porque en Second Life pueden sacar miles de modelos de tenis de Nike y ver cuál se vende más, y ese, el modelo que más se vende más es el que van a lanzar en la vida real, ¿no? Esa es una. Y la otra es que no pierden nada, o sea, lo que ellos buscan es presencia de marca, más que generar dinero vendiendo tenis virtuales, ¿no? Sino tener presencia de marca y ser el top mind en la población en general, para que a la hora de que vayan a comprar tenis de veras, los tengan en cuenta. Es por decir, el top mind es por decir, dime una marca de cigarros, la que se te ocurra. ¿Alguien? Faros. No, bueno, ya la pensaron mucho. Pero el top mind es, por ejemplo... Es que pensé que era retórica. Pensé que era pregunta retórica. Badenes. A ver, dime una marca de computadoras, la primera. Apple. Bueno, Apple lo que quieres es ser el top mind. O sea, que cuando te dicen computadoras, pienses en lo primero, en Apple. Cuando te dicen, dime una marca de cigarros, de inmediato, Marlboro. Y lo Marlboro. Que, exactamente. O sea, lo que quieren es que piensa en cigarros, piensa en Marlboro. Piensa en computadoras, piensa en Apple. O sea, que se volvieron sinónimo del producto, como la Coca-Cola, ¿no? Ajá, dime un refresco de cola, Coca-Cola. Nadie va a decir Pepsi-Cola. Y eso es lo que buscan las empresas, a lo mejor, siento yo, es una teoría, en Second Life. Tener ese posicionamiento o esa presencia de marca para convertirse en el top mind de la gente. Más que hacer dinero. Pero bueno, quién sabe, ¿no? Son muchas hipótesis y yo la verdad no lo he jugado. No me atrevo a declarar mis sentencias como tal, porque no lo he jugado, pero a los que sí lo ha jugado y lo juega a diario, ¿qué piensas? Pues sí, básicamente es eso, ¿no? Parecido a los anuncios que salen en los juegos de carreras, ¿no? Se han visto en los, los Marioro. Sí, quitaron ese anuncio muy cansado. Se me hace similar a eso, ¿no? Como dices bien, igual y lo hacen así las empresas para... Yo no sé si estaba pensando mi moto en ofrecer cigarros a los menores en el Mario Kart, pero bueno, vamos a dejar eso para otro tema porque está muy frío. Pero yo consumo Mario Kart, señores. Para el plomero, ya difícil. Exacto. De la mente enfermita de mi moto para el mundo. Eso. Mario Kart. Para el plomero de hoy, Mario Kart. Eso suena como a así unos volados, ¿no? Por esta tradición. Ándale, ¿no? Ah, sí, Mario Kart. En fin, sí, Second Life es un evento muy... A mí me agrada que exista por el simple hecho de que es una controversia con partes. Es una controversia en C2, en C++. Es increíble cómo hay gente que le ocurren cosas tan interesantes. Es que de inicio el concepto para alguien que igual está fuera como yo, de tal cual, ¿no? Una segunda vida, una Second Life. Yo le llamaría tercera, ¿no? Podrá ser, sí. Pero sí, es muy interesante cómo volver a empezar. Sin empezar. Exacto. O sea, puedes vivir lo que no aquí hasta cierto punto, ¿no? Por ejemplo, como dices, es una controversia. Por ejemplo, y creo que en parte es por la razón por la que los Sims fueron tan populares. Un juego de Microsoft que es parecido a Second Life, pero con muchas menos variantes, porque no hay humanos en la vida real haciendo su negocio ahí, ¿verdad? Entonces es mucho más predecible. Pero es una versión castrada, ¿no? De Second Life en los Sims. Pues de hecho, claro, ahora hay que también Perdón. Gracias. Adelante, ya. No, tú primero. Yo hablo mucho porque de por sí coordino esto. Ok, bueno. Nada más quería hacer el comentario de que los Sims, ahora que también entra la relación de que hasta cierto punto tu Sim viene siendo como también tu mascota, ¿no? Puede que sea una representación tuya o puede que sea una mascota o puede, ya yéndonos a asuntos más elevados, de que hasta cierto punto tú eres el dios que controla su vida, ¿no? Muy cierto. Eso es lo que iba a decir. De hecho, hay como que esas tres categorías. La segunda vida como tal, la versión de juegos de mascota o la que tú eres el dios, y la tercera versión, muy todavía incomprendida, los Morgs, los Massive Multiplayer Online RPG. ¿Incomprendidos? No, yo verdad, con todo respeto, Ángel, no pienso que sea muy comparable un Second Life con un Massive, porque un Massive es más como aventuras, creo que no tienen nada de similar. No, es que sean comparables, o sea, yo los pongo separados, o sea, son como tres cosas independientes. El Second Life, los juegos, el Tamagotchi, Sims, Tamagotchi y los Morphs, ¿no? Y los más. Pero lo que quería yo decir. De hecho, bueno, perdón otra vez, Ángel. Te iba a interrumpir, pero ya se me hizo hábito a interrumpir a Ángel, ¿verdad? A todo mundo. No, perdón, no puedo. No, todos interrumpimos a Ángel, ¿va? Una, ¿no? ¿Dos? Ya, déjenme en paz. Oye, Ángel. No, adelante, Sergio. No, les iba a decir que es extraño porque ya ves que Art dice que es un mundo dentro de un mundo dentro de un mundo. Pues para darle más un poquito a la complejidad, es que adentro de Second Life también puedes pertenecer a un Morph. Ah, no, ya, lo siento, ya es demasiado para mí, mi cabeza explota. Entonces está muy complicado, ¿no? Porque tú te haces pasar por tu avatar y tú te haces pasar por un guerrero, o por un dios, o por un... no sé. Entonces ahí sí tiene un grado de abstracción medio complejo, ¿no? Porque eres tú intentando ser como tú en el mundo, pero también como tú en el mundo del Morph. Es decir, entonces, que Second Life tiene Second Life tiene un Morph. Sí, Second Life tiene Sims o simuladores que son Morphs. Por ejemplo, hay uno que es muy popular que está en habitación, haciendo que se llama, fíjate, no me acuerdo, se llama Avantar o algo así. Luego les pongo la liga si quieren ahí en el blog. ¿Cuál es nuestro blog, Alos? Sí, donde antimateriapodcast.com. Blogspot.com. No, qué mal. Es que te faltó a Keita. Okay, sí. Okay, es antimateriapodcast.blogspot.com. ¿Y nuestro correo electrónico? antimateriapodcast@gmail.com. No, como eres mérciles, Argel. Nos obliga a memorizar nuestras cosas, ¿eh? Argel, en francés. Soy un villano aquí, ¿no? De antimateria. Nada, es porque los obligo a aprenderse de memoria el blog y el correo electrónico, ¿no? Me siento como la primaria, caray. A ver, niño Alos, hizo la tarea. La tabla del uno, por favor. Bueno, a ver, niño Ark, ¿cuál es nuestro blog? No sé, déjame te paso a Argel, ¿sabe todo eso? No, nuestros podescuchas, como se darán cuenta, este ha sido un podcast muy bizarro. Quisimos hacerlo muy diferente porque pues, es el número 10 y pues, siempre como que nos da mucha alegría llegar. Y Argel es la novia de Antimateria y quiere celebrar cada podcast. Que hoy cumplimos 2 semanas. Sí, claro. No, y más no, que nada porque conozco... Yo digo la verdad, que los primeros podcasts fue así como para ganar audiencia, que nos dejaran llegar al número 10 y ahí sí ya decir lo que realmente queríamos decir en el podcast, nada más para justificar la presencia. Sí, nada más para hablar de física como gancho, ¿no? Maldito, sabía que me estaba... podcast? Siempre lo podcast nada más para enganchar podescuchas, y que a la mera hora en el podcast número 10 hablábamos de pura babosada y hubiéramos gente que nos escuchara. Sí, ser escuchados. Lo que no saben es que nosotros habitamos dentro de un tercer mundo, dentro de Second Life. En realidad hacemos podcast dentro del morgue de Second Life, maestro. Hijo, ya valió. Sí, de hecho, somos el sueño bizarro de un usuario de Second Life. Pero bueno, eso ya sonó más. Hablando de escritores de ciencia ficción, ¿alguno de ustedes conoce a Philip José Farmer? Suena, fíjate, tuvo un gusto, se ve bastante fijado. ¿Qué ha hecho? ¿Ningún trabajo de él? Philip José Farmer hizo una serie de novelas que se llamaban El Mundo del Río. Si alguien las tiene, por el amor... ¡Ah, claro, sí! Alguien me comentó al respecto. Estaba medio loco el tipo. No me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, Ángel está loco, ¿verdad? Pero... Déjame en paz ya. Ya déjenlo hablar, pobre. Sale. No, lo que yo decía de Philip José Farmer es que tiene su serie de novelas del mundo del río. Si alguien las tiene, si alguien las tiene y les interesa venderlas, o si alguien tiene las novelas en PDF, mándenmelas, por el amor de Dios, de veras. Yo sabía que en el podcast iba a ser las verdaderas intenciones de Argel. Él quiere hacer un foro de compraventa aquí. Quiere comprar todas sus reliquias, señores. No le vendan esos libros, valen muchísimos millones de pesos. No lo escuchen. Oye, no, pero ya ya en serio, a ver, recuérdame de qué trata, porque lo poco que escuché ese día es oye interesante, cuando me hablaste del mundo del río y... Pues, bueno... Sí, para, igual, hay alguien que interese. El mundo del río, Philip José Farmer plantea una novela en la que, de repente, en un mundo gigantesco, muchísimo más grande que Júpiter, aparece toda la humanidad, toda la humanidad, pero no solo eso, son las personas que murieron de un periodo de cero al año 2010, 2020, no recuerdo. Entonces aparecen... ¿Mande? ¿Estamos salvados? No, o sea, lo que pasa es que aparecen dentro de... en grupos, o sea, es un mundo tan gigantesco que aparecen muy separados y empiezan a crear como una especie de pueblitos o de aldeas o de villas o de... el esquema más básico de una congregación humana, pero aparecen así como 23 personas o algo así, y por porcentajes, el 10% de las personas que vivían... Ya me acordé, Argel, es el de los escépticos, bueno, perdón, sí, ya se me hace que se me hace por qué este tema. Todo el mundo me interrumpe. Ok, continúa. Bueno, entonces, por ejemplo, aparece en la mayoría de una época, en otro porcentaje en menor medida, de otra época y así. Entonces, por ejemplo, aparece en la mayoría de la época de los 20s y luego unos 2-3 de la época de las cavernas y uno más del futuro, en teoría del 2010, ¿no? Por así decirlo. Entonces, se da una dinámica social o las relaciones entre esos personajes es muy rara porque pues la forma en que tienen que interactuar pues es totalmente desacorde a sus costumbres, ¿no? Y a su cultura. Sin embargo, hay un personaje que es el principal, que no recuerdo cómo se llama, no me acuerdo si es Mark Twain o alguno de esos, que decide emprender un viaje y ver qué es lo que está pasando, ¿no? O sea, ¿por qué reapareció allí? Y resulta que camina y se encuentra con otra aldeíta o grupito de personas y es igual, solo que la mayoría son de las cavernas, hay la mitad del futuro y uno o dos de los 30, y o sea, va cambiando en proporción. Y y lo curioso es que todos aparecen con un encadenados, bueno, no encadenados, tienen atados a sus muñecas un cilindro. Y este cilindro tres veces al día les proporciona comida y otros artefactos. Por ejemplo, les aparece comida, una ración de coñac o de whisky o de bourbon o de lo que sea, y una pipa. Y a otros les aparece así, lo que les gusta. Y empiezo a investigar. Entonces este cuate, no me acuerdo por qué, se muere y reaparece o reencarna, si lo quieres así, en otro grupito de personas, ¿no? Y se va dando eso, entonces va investigando de por qué, a pesar de que se muere, reaparece, ¿no? Y se plantea que es un experimento de seres del futuro, que es un experimento social, ¿no? De algún cuate que se le ocurrió estudiar sociología, una cosa así, en muy avanzado el futuro de la Tierra, hizo ese experimento. O se plantea que es el paraíso, ¿no? Se plantea, hay muchos que dicen que es el paraíso y que es la nueva vida de la Tierra y que es la segunda oportunidad para evolucionar correctamente, etcétera. Y se llama el mundo del río porque todo el planeta lo circunda un río. Un río, haz de cuenta que es como una especie de... que lo atraviesa la mitad, no sé si por el Ecuador o a lo largo, no sé, debe ser por el Ecuador físicamente, no podría ser de otra forma, y lo atraviesa. Entonces este cuate se junta con otros y crea un barco, una balsa, y decide recorrer el río y avanzar y ver qué más hay y cómo se va conformando esto, ¿no? Y hasta ahí me quedé, porque es una serie de 4 novelas. Obviamente para recorrer el río creo que se va a tardar como 5 o 6 años, porque es un planeta gigantesco y eso se va a tardar en dar la vuelta, ¿no? Son 6 novelas, ¿no? 4 o 6, no más. Y científicamente son 5 y la sexta nada más son cuentos cortos que no tienen que ver con el río. De hecho, físicamente no te vas a decir de que tiene que ser por el Ecuador, porque también... Ah, bueno, no me acuerdo. Hablamos de física. Un humano no podría vivir un planeta del tamaño de Júpiter por las gravedades y las inestabilidades atmosféricas, etcétera, bueno, etcétera. Es que no, pero un supuesto nada más. Ah, no, claro, comprendo. Pero sí, en este tipo de libros es una ciencia ficción muy rara. Yo nomás le quiero llamar ficción, porque de ciencia no tiene nada, pero me parece muy interesante. Recuerdo que cuando vi 4400 recordé mucho esta novela, pero gracias a Kevin, porque no recordaba el nombre. Me acuerdo mucho que dije, gente volviendo de todas las épocas. Sí, la verdad suena muy interesante. Realmente me gustaría leer. Tampoco he visto los 4400, igual quisiera verlos, pero tanto esto como el mundo del río suena muy muy bueno, ¿no? Una muy buena sugerencia. Y son, o sea, lo que plantea ahí son todas las sociedades que se dan hipotéticamente, porque hay pueblos donde la mayoría son malos y esclavizan a todos los demás por medio de los cilindros. Les quitan los cilindros y los ponen a trabajar y son esclavos de cilindro. Es el concepto que crea allí. O sea, obviamente no pueden subsistir de otra forma si no es con la comida que les da el cilindro, ¿no? Y así trata de eso. Entonces es muy interesante. Si alguien las tiene y les interesa venderlas o escanearlas o venderme los PDFs o regalármelos, si es que les gustó mucho este podcast. No, si ya estás tomando, me cae. Pues mándenmelas o díganme dónde se pueden comprar. He estado investigando aquí en México y por alguna extraña razón que no alcanzo a comprender, los libros de Philip José Farmer no están disponibles, ninguno, no nada más esa serie de novelas, ningún libro está aquí en México disponible. No sé si sea por cuestiones de derechos o no, no sé qué onda, pero bueno. También si ustedes han leído a Philip José Farmer, mándenos un correo, queremos saber sus opiniones. Yo recuerdo que cuando vi Inteligencia Artificial, una película escrita por Kubrick y dirigida luego por Spielberg, me acordé mucho del mundo del río por la visión de los éticos o los extraterrestres que andan manipulando ese tipo de ambiente. Me recuerda mucho a Inteligencia Artificial, que eran seres muy muy pacíficos, muy muy caritativos, que estaban muy asombrados con la humanidad. Eran, para ellos eran como sus fans, era de que wow, ellos tenían tanta creatividad, etcétera. Y recuerdo mucho esto porque me acuerdo de que hablaba de una segunda muerte, porque esta fue una segunda vida. Entonces había con esta especie de proyecto comunal que tenía que ser en la misma novela del mundo río, donde los extraterrestres, los éticos decían, bueno, les vamos a una segunda oportunidad, pero tienen que tener una especie de Torre Babel, algo donde todos se junten para hacer algo grande. Pero obviamente, como eran gente de todas las épocas, siempre había un Hitler y siempre había un loco que quería poder, ¿verdad? Nomás empezaron otra vez a hacer distinciones políticas, limitantes geográficas, etcétera, etcétera. Está muy bueno, es muy bueno. Yo tengo entendido que eran, eso sí no lo recuerdo, tendría que checarlo, pero tengo entendido que eran 4 libros y que hizo un quinto posterior debido al éxito de los primeros 4. Pero el quinto era como un libro de despedida donde ata muy bien todas las... ata cabos sueltos y cosas. Y la verdad es que nunca leí el quinto, entonces no sé de qué trata, nomás lo que he escuchado. Pero está muy bueno, qué bueno que Argel lo recordó todo esto. Es una novela de esas... De nuevo, no creo que sea ciencia ficción, pero sigue siendo muy bueno. No es tanto ciencia ficción porque sí abarca mucho el aspecto social de la humanidad y en la forma en cómo los pone en el mundo, ¿no? Aunque sí tiene su grado, ¿no? No sé, creo que... ¿Cómo le llaman los gringos? ¿Será social ficción? ¿Quién sabe? Pero es muy bueno. Creo que los gringos le llaman soft science fiction o algo así. Es como... Ya ves que los gringos tienden a categorizar todo, entonces el soft science fiction es como una ciencia ficción muy suave, o el soft fantasy, que es como Harry Potter o como Narnia, y el hard fantasy, que es El Señor de los Anillos y cosas así, ¿no? Pero bueno, no sé si alguien quiere, llevamos aproximadamente una hora 35 minutos grabando puras boberías, no sé si alguien tenga algo más que añadir. Hay que despertar a los podescuchas ya, que se acabó. Levántese. No, muchas gracias por habernos escuchado, queridos podescuchas. A mí me gustaría comentar algo muy brevemente que dirían de todo, creo que nos interesa a todos. Esta vez muy breve, lo voy a hacer como noticia, no como. Pero deberían de checar que Comcast ha retirado su apoyo a la neutralidad de red. Esto significa, vamos a decirlo en términos mucho más llanos, la neutralidad de red era una política que tenía el mundo entero para que toda la gente tuviera el mismo derecho en el internet de la información de datos. Eso significa que, por ejemplo, si nosotros estamos haciendo este podcast es porque tenemos una dirección IP, tenemos un contacto hacia el internet y podemos subir y bajar la información como cualquier otra persona. Y si hay mucha fila, bueno, pues esa fila como si tú y yo no importara, todos somos números y se acabó. Es un mundo perfecto el actual en el que vivimos en el internet. Lo único que te limita la velocidad es tu distribuidor de red y cuánto compraste ancho de banda. Pero Comcast, al retirarse de la neutralidad de red, significa de que le va a dar prioridad a IPs y otras direcciones de empresas como Turner, y otras empresas televisivas, etcétera. Y si tú tienes internet en Estados Unidos, Comcast nada más aplica en Estados Unidos. Si tú tienes internet en Estados Unidos y estás tratando de bajar un podcast, vas a entrar en una línea de espera, etcétera, etcétera, porque tu IP ya va a representar una persona física, eres uno, está viviendo en una casa y no eres una empresa. ¿Qué más significa esto? Vamos a decir, bueno, ¿y eso qué importa? Voy a esperarme un poco más la red. También significa que las personas que tienen internet Comcast, que es una cantidad de gente relativamente grande, es como una empresa de internet por cable, ya no van a tener acceso a los torrents. Independientemente de que sean legales o ilegales, Comcast simplemente dijo, ya no tiene acceso a los torrents y se acabó, porque no hay prioridad. Entonces es muy importante de que vayan a neutrality.org y que estén checando esto, porque más adelante, yo pienso que si la gente se... Ahorita nomás están en Estados Unidos, por favor, nada, la libertad existe en todo el mundo, menos en este país. Pero si ustedes son escuchas de Estados Unidos, yo les recomiendo, y si tienen Comcast, que pongan presión. ¿Qué presión pueden poner? Simplemente dejen de contratar el servicio de Comcast. No importa que les ofrezcan un paquete baratísimo con internet, teléfono y cable. y vayan a otra empresa, porque ellos ven todo en dinero, ellos ven como el código de Matrix, y si la gente empieza a dejar de pagar por servicios, créanme que se van a ir por atrás. Lo dejo así como que muy, suena muy paranoico, pero no quisiera que esta tendencia fuera creciendo, no quisiera que vaya expandiendo a otros países, etcétera, etcétera, porque verdad que es el límite, o sea, el internet va a dejar de ser libre, y si no me creen, dejen que el tiempo pase para que vean. Infórmense más, chequen en neutrality.org de qué estoy hablando si les interesa. Lo importante es eso, ustedes son americanos y tienen Comcast, déjenme contratarlo. Y eso es lo que tengo que decir al producto. Bueno, pues ya lo tienen ahí, nuestros queridos podescuchas, movilícense y que sea su acción social del día de hoy. Infórmense, les vamos a dejar la liga en el podcast, en el blog. Y eso me recuerda que nuestro blog es antimateriapodcast.blogspot.com y nuestro correo electrónico antimateriapodcast@gmail.com. ¿Alguien tiene algo más que decir para cerrar? Ya llevamos una hora y 40 minutos grabando tonterías, que no sé cómo lo voy a hacer para editar, pero bueno, espero que les haya gustado esta edición de número 10 de Antimateria. Quisimos hacer algo diferente. Mándenos sus comentarios, díganos si les gustó, si no les gustó, y que le agregarían, que le quitarían, o si prefieren hacerlo más por categorías, etcétera. ¿Nadie más? Las rejas. No, eso te toca subir. Es todo. Muchas gracias por haber escuchado otra vez su Antimateria, podcast de las que más les recordamos que nuestro contacto es antimateriapod@gmail.com. Estaremos dispuestos a escuchar cada una de las sugerencias que tan amablemente ustedes nos proporcionan. Soy Cristian Domínguez Pérez, Arias Huldin, y les grito ¡a la reja! Muchas gracias, Huldin, por haber estado aquí con nosotros. Alos. Pues nada, nos vemos, cuídense mucho. Espero les haya gustado este podcast sin formato alguno. Espero que así que después de la edición de Argel, pero bueno, ya. Ok, nada más, Sergio, ¿algo más que quieras comentar? No, nada más, nos vemos. Ok, Ark. Muchas gracias por escuchar el podcast. Nos vemos el 11 y viva los instantes. Bueno, pues. Gracias por habernos escuchado. Se despide Argel Zubiaga, alias Kevin Lomax, desde la ciudad de Toluca, en la colonia Universidad. Y esperemos que haya antimateria para rato. Quiero dejarlos con una canción. Normalmente aquí en el podcast procuramos darle difusión a artistas poco conocidos. Consideramos que son muy buenos para que los apoyen y compren sus discos y así el artista pueda salir adelante. Sin embargo, en esta ocasión y por ser el número 10, vamos a poner un artista mainstream en conmemoración a la salida próxima del Guitar Hero 3, que es el artista se llama Muse, incluso vino aquí a México, al Palacio de los Deportes. Es un grupo muy bueno de una música un tanto alternativa, un estilo muy peculiar en sus álbumes. La rola que vamos a poner es del Black Holes and Revelations, que va a venir incluida en el Guitar Hero 3, es Knights of Sidonia. Muy buena, chéquenla, espero que les guste, está un poco ruidosa. Y ya para terminar, les recordamos que este podcast está bajo una licencia Creative Commons, atribución no comercial, licenciamiento recíproco 2.5 México. Me encantó como dijo Guitar Hero 3. No sé si cree que Guitar Hero 3, sí. ¿Es Guitar Hero 3? Sí, mi nombre es Kevin Lomax. Ya déjenme en paz.